De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Hola, salud. Bienvenidos a este 67 programa de hoy desde aquí. Contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Un 67 programa en el que os vamos a hablar de la Nakba, ese desastre que acaeció al pueblo palestino, que cayó sobre él más bien hace 70 años, un día 15 de mayo. En el ir y venir de las familias, a veces... Ese desastre que le cayó al pueblo palestino encima, precisamente a un pueblo trabajador que se encontró con que un ejército regular, el israelí, los masacraba y los expulsaba a 2 de cada 3 palestinos de su propio territorio. Se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies. Por eso hemos querido interrumpir la entrevista que teníamos prevista, que teníamos a medias, y hablaros de la Nakba con estos compañeros y compañeras que están también en la campaña BDS, Boicot y Desinversión de Israel, para que nos cuenten de camino también qué fue la Nakba, qué es la Nakba y qué actividades tienen preparadas para hoy precisamente y mañana. Así que nos veremos con algunas antiguas compañeras de lucha y con otros compañeros también de lucha que nos hablarán de la Nakba. Pero no queremos terminar el programa sin una poesía, como en muchas ocasiones nos gusta traer. En esta ocasión os traemos la poesía de Mahmoud Darnish, que se llama Carnet de Identidad. Pero la poesía será al final del programa, así que empezamos con la entrevista. لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومردوم بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف وقلت مبسوط والعايف عارف Bueno, pues esta tarde hemos quedado con varios compañeros y compañeras. Hemos quedado con Jorge Ramos, Tolosa. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hemos quedado, Jorge es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y miembro de la campaña BDS de País Valencia. Hemos quedado con Lucía López Arias, miembro de BDS de Granada. Buenas tardes. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Y hemos quedado también con Diego Checa, otro compañero de la plataforma BDS de Granada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, los tres son coautores del libro Existir y Resistir, pasado y presente de Palestina e Israel. Pero no hemos quedado un poco para hablar del libro, en principio, que no quiere decir que no pueda salir algo, ¿no? Hemos quedado precisamente porque el próximo día 15 va a ser el aniversario de la Nakba, que algunas personas hemos oído hablar, pero a lo mejor no tenemos mucha información. Y precisamente Jorge es una de las personas que nos puede traer información de qué es la Nakba. ¿Qué es la Nakba? Lo digo porque algunos sí lo hemos oído decir, pero no, la nave de la que se conmemora el día 15 precisamente 70 años. Sí, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Nakba en árabe significa desastre o catástrofe y es el día simbólico, la fecha simbólica o la representación simbólica de la limpieza étnica de Palestina, la destrucción de la mayor parte de la Palestina árabe, la desmembración de Palestina y la conversión en personas refugiadas de aproximadamente 2/3 partes del pueblo palestino, en torno a 750.000, 800.000 personas, cuyos y cuyas descendientes ahora son más de 6 millones, ¿no? En ese momento afectó a 2 de cada 3 palestinos. Sí, aproximadamente sí, que eran en torno a 750.000, 800.000 personas. Y bueno, yo creo que es muy importante entender por qué ocurrió esto, ¿no? Esto no fue un episodio fortuito ni algo que dependió simplemente de la coyuntura, sino que fue la culminación de más de medio siglo de esfuerzos sionistas, el sionismo, ese movimiento nacionalista judío y colonialista que nació en Europa a finales del siglo XIX y que marcó el inicio de la cuestión de Palestina. La cuestión de Palestina no es una cuestión religiosa o algo que se retrotrae 2000 años atrás, ni puramente un denominado, ¿no?, conflicto entre dos pueblos o dos movimientos nacionalistas que luchan por el mismo territorio, sino que es prioritariamente y especialmente una cuestión colonial, una cuestión de colonialismo y de asentamiento que se inició a finales del siglo XIX, cuando este movimiento sionista, nacido en Europa, criado en Europa, bebido de las culturas políticas europeas y por lo tanto supremacista blanca, racistas, patriarcales, reclamó, después de barajar otros lugares, reclamó Palestina como el territorio en el que crear un lugar exclusiva o mayoritariamente judío, en el mayor territorio posible de Palestina. Entonces, claro, ¿cómo crear un estado exclusivo o mayoritariamente judío en un territorio que ya está habitado? En el que en esos momentos, al menos entre un 96 y un 98% de la población no era judía. Pero el sionismo siempre lo quiso hacer y lo quiere hacer exclusivo mayoritariamente judío, ¿no? Entonces, aunque la historia no estaba predeterminada, era difícil no conseguir ese fin sin llevar a cabo una limpieza étnica y procesos de apartheid, de segregación, de discriminación, ¿no? Entonces, esto fue lo que se... Que le tocó al pueblo palestino, pero que le podía haber tocado a cualquier otro, porque quiero recordar que también se estuvo barajando Mozambique, una de las posibilidades que se barajaba cuando le daban vuelta a todo eso. O sea, le tocó a los palestinos como les podía haber tocado a cualquier otro. Una parte de Uganda, de Madagascar, de la Patagonia, de Chipre, pero para justificar con mayores posibilidades de éxito este proyecto colonial, el sionismo, debido a los vínculos de la religión judía con Palestina, para poder justificarlo mejor, nacionalizó lo que eran comunidades religiosas, lo que era la religión judía, y reinventó la lengua hebrea, que solo se utilizaba litúrgicamente en el judaísmo, y estableció todos los mecanismos de un movimiento nacionalista que, por tanto, tenía derecho a ese estado. Pero ese estado, claro, era en un territorio colonial donde la inmensísima mayoría de la población no era judía, ¿no? Por tanto, después de oleadas colonizadoras, de obtener el apoyo del Reino Unido, con el mandato británico de Palestina, y después de la Declaración Balfour de 1917, el Reino Unido decidió traspasar su responsabilidad a las Naciones Unidas, que acababan de nacer. Las Naciones Unidas quebrantó su propia carta constitutiva para dividir, recomendar la división o partición de Palestina en dos estados, y este fue el pretexto, el momento, después del 29 de noviembre de 1947, cuando se aprobó el plan de partición de Palestina, como hemos dicho, violando la propia carta de la ONU y a través de presiones a diversos países pequeños en la Asamblea General de la ONU, cuando las tropas sionistas y el movimiento sionista vio que era el momento que estaban esperando para precisamente conseguir ese objetivo último del sionismo, que es máximo de territorio posible con el mínimo de población no judía, ¿no? Entonces, la cristalización, la puesta en práctica de este axioma del sionismo fue la Nakba, la limpieza étnica de Palestina, sobre todo centrada en 1948, pero no únicamente, porque también empezó en diciembre del 47 y continuó en el año 49, y con posterioridad, y sobre todo una idea muy importante, que la Nakba no ha acabado, la Nakba no ha terminado. La Nakba, 70 años después, continúa a través de numerosos mecanismos de apartheid y limpieza étnica. Sí, obviamente el cercamiento de Gaza y prácticamente la cárcel a cielo abierto que es Gaza es una forma de exterminar a la población. O sea, estamos hablando del mismo. No, y además los procesos que se manifiestan de manera más virulenta en el año 48 continúan de manera cotidiana todos los años. Entonces esa violencia que desplaza y que mata a tantísima gente en el año 48, el año pasado ese mismo tipo de violencia colonial mató a 55 personas en esos territorios, 55 personas palestinas, que bueno, son eliminadas de la faz de la tierra sin que haya habido una guerra, sin que haya habido ningún acto, ninguna crisis importante, simplemente es la cotidianidad de la colonización, ¿no? Y de esa Nakba. Los desplazamientos. Es cierto que se fueron desplazados 800.000 personas, ¿no?, en el año 48, pero es que el año pasado, según los datos de Naciones Unidas, sigue habiendo 2.000, 2.500 palestinos que siguen siendo desplazados de sus casas, ¿no?, el año pasado. Y lo mismo con la colonización. Si esta población palestina fue desplazada en el año 48 para dar espacio a otra población no autóctona, ¿no?, alóctona, que llega a ese territorio, vemos como cada año los índices de colonos que se instalan en los territorios ocupados palestinos siguen aumentando, ¿no? Y actualmente son 600.000. Desde que empezó el llamado proceso de paz en el año 93 hasta ahora, 25 años, se ha doblado el número de colonos en esos territorios, ¿no? Entonces esos son los procesos que siguen abiertos y que continúan. ¿Y sus estrategias? Las mismas estrategias de exterminio, de genocidio y de expulsión son exactamente las mismas que siguen hoy en día. Y en la cuestión referencia al proceso de colonización que continúa, que es constante, esta referencia a la cuestión territorial. Realmente Israel, recordemos que es un Estado, pero cuyas fronteras no están definidas. Claro, a Israel no le interesa definir las fronteras para seguir con ese proceso. Si se definen, tiene que suscribirse a eso. Ahí va, si no se definen, puede seguir expandiéndose, puede seguir colonizando. Efectivamente. Y la expulsión de la población nativa, que claro, es una característica del colonialismo de asentamiento, la territorialidad, quedarse con el territorio, pero la eliminación del otro, de esa población que está... Y además, está ahí. Esto con una situación absolutamente desigual. Es decir, Israel tiene a sus espaldas todo el lobby judío, todo el lobby sionista, el capital, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y el pueblo palestino... Lo único que puede tener a su espalda son las poblaciones de otros países, que nos solidaricemos y que podamos hacer actos de apoyo, la campaña de ese, otras campañas, etc. Que es muy fuerte el apoyo internacional porque, termino con lo que le quería decir antes, Israel, a día de hoy, desde la opinión pública o la política israelí, es que no se corta en hablar directamente de transfer. O sea, en el propio Estado de Israel tú puedes ver carteles que ponen transfer, que es un eufemismo de expulsión de la población nativa. Esto es lo fuerte, que hoy en día desde la comunidad internacional se esté permitiendo. Estamos en el siglo XXI, el colonialismo está absolutamente tipificado desde el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, el apartheid está absolutamente tipificado como un crimen de lesa humanidad y está ocurriendo hoy en día y se sigue permitiendo. Pero bueno, claro, el apoyo del lobby sionista internacional, pues entiendo que son sus amiguitos, pero ¿Qué papel tiene entonces la comunidad internacional cuya responsabilidad es no ofrecer impunidad a este tipo de crímenes? Claro, claro que nos queda el papel de la solidaridad internacional, pero también es que debería... La solidaridad internacional no disponemos ni de medios de comunicación potentes, no, ni de todo eso está en manos precisamente de esos lobbies. Además. Bueno, pues seguimos con el tema. Entonces, todo esto, esta fecha simbólica que estamos viendo, que aunque se circunscribe a una fecha concreta, el 15 de mayo de 1948, no es solamente una fecha concreta, porque empieza de antes, viene de atrás y continúa, está generando un daño en la población palestina irreversible y... Y bueno, ¿qué más queríais comentar un poco sobre esta situación? Sí, yo creo que es importante también conocer qué ocurrió sobre esa Nakba y sobre todo escuchando a las voces palestinas, ¿no? Es muy necesario descolonizar y decolonizar lo que sabemos sobre el sur global, en concreto sobre Palestina, utilizar epistemologías del sur y trabajar con y a partir de las personas palestinas y no solo sobre o supuestamente para, ¿no? Hay que dejar de un lado el paternalismo, el romanticismo, el esencialismo, el orientalismo. Y si escuchamos precisamente las voces palestinas, que desde hace 13 años lo que más nos están pidiendo, por cierto, es el boicot a Israel, que hagamos el BDS, que crece cada semana, como ahora después se hablará. Hay muchas experiencias traumáticas, ¿no?, de ese momento de la Nakba, que supuso un cortocircuito en la historia para el pueblo palestino, ¿no? Un auténtico shock y el momento más importante de su historia, ¿no? Hay que tener en cuenta que, según los últimos estudios, 615 localidades palestinas fueron destruidas o desalojadas por las tropas sionistas israelíes. Se cometieron entre 35 y 110 masacres, en algunas de ellas además cometiendo atrocidades terribles, como violaciones, mutilaciones, rajar el vientre de mujeres embarazadas, quemar a personas vivas en Deir Yassin, en Dawayma, en Lidda y en muchos otros sitios. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta también que esto ocurrió dentro de un marco en el que ese movimiento colonialista sionista concebía a la población palestina, en este caso, como subhumanos o como no humanos, ¿no? En la otra línea abismal del ser y por tanto, fuera del ser que sí que estaba dentro de la línea de la población del norte global o blanca, y esa línea abismal que separaba el territorio colonizado de los pueblos afroasiáticos de América Latina, que estaban ya en la línea del no ser y eran no seres, ¿no?, o subhumanos. Y de hecho el Estado de Israel ha intentado e intenta sistemáticamente deshumanizar al pueblo palestino de todas las maneras posibles, pero realmente quien se ha deshumanizado, si es que alguna vez fue humano, es este movimiento colonialista, sionista y las autoridades y colonos israelíes, ¿no? Entonces, esa Nakba que se dio tanto antes de la declaración del establecimiento del Estado de Israel, el 14 de mayo, es decir, a partir de diciembre del 47, como después, y además durante treguas de la Primera Guerra Árabe-Israelí, a partir del 15 de mayo del 48, etcétera, etcétera, también contiene o contuvo numerosos elementos de memoria que después han sido fundamentales para el pueblo palestino, ¿no? Porque precisamente sobre muchos de los pueblos, localidades y ciudades que fueron desalojadas y destruidas por las tropas sionistas israelíes, se han construido después, por ejemplo, kibbutzim, es decir, supuestas comunidades agrícolas autogestionadas que durante muchas décadas estuvieron en el centro, ¿no?, del imaginario europeo. Forma, exactamente, del imaginario de europeo. De las izquierdas. De una izquierda diferente. Etcétera. Incluso cuando muchas ya, ¿no?, se alejaron del ideal soviético, pues sí. Ya no, pues en Israel hay unos kibbutzim, pues ahí. Claro, ¿qué pasaba en los kibbutzim? En primer lugar, muchos de ellos estuvieron construidos sobre pueblos palestinos que fueron barridos, limpiados y destruidos durante la limpieza étnica. Pero esto durante mucho tiempo ha quedado fuera de la historia, desahuciado de la historia. Y después, en otro lugar, en esos kibbutzim, o no se permitía entrar o no se permitía ser integrante de pleno derecho a las personas que fuesen palestinas simplemente porque no eran judías. Entonces hay un elemento racista y colonialista brutal aquí que muchas veces no ha sido contemplado y que también forma parte de la memoria de esa Nakba, ¿no? Quiero hacer un apunte al respecto de esta cuestión que tenemos de recuperar y dejar bien claro este tema del sionismo como una forma de racismo. Quiero anotar que es que, de hecho, la propia ONU en 1975 emitió una declaración, bueno, era no vinculante, que equiparaba al sionismo como una forma de racismo. O sea, la propia ONU en 1975 lo llegó a decir. ¿Qué ha pasado? Que en 1991, con el proceso de paz, la misma ONU se vio presionada que para que Israel firmase ese proceso de paz, retirase esa declaración. Esa declaración. Tenemos que recuperar esta noción, esta idea, de dejar bien claro que el sionismo tiene ese carácter colonial, racista, supremacista, como bien explicaba Jorge Adlin. Y que viene teniéndolo desde el origen y que sigue manteniéndolo hoy, claro. Porque no estamos hablando que si es un hecho histórico que ha ocurrido hace 70 años, pues tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo y tenemos que condenar lo que haya que condenar. Pero si es un hecho histórico que ha ocurrido hace 70 años y punto y final, y no ha habido nada más, dice, sí. Bueno, Pero es que no es eso, es un hecho histórico que encima se sigue perpetuando. Sí, además uno de los objetivos del sionismo, ¿no?, que entronca con estas cosas que estaban comentando Jorge y Lucía, era negar la existencia de esa identidad palestina. Es uno de los objetivos fundamentales del sionismo y que van a tratar de conseguir a través de estos procesos a los que se llama la Nakba, ¿no? La idea era, estas personas que están viviendo allí son árabes. Por lo tanto, hay otros países árabes que se crean a los alrededores. Si han sido expulsados durante la guerra y están viviendo en esos lugares, lo suyo sería que se asimilaran allí y ya está. Y de hecho, el propio Estado de Israel niega la identidad palestina dentro del Estado de Israel y habla de ciudadanos árabes. Entonces, desde ese punto hasta el punto de negarles la memoria, ¿no? Borrar su existencia, como decía Jorge, de esos pueblos y ciudades que son destruidos, son vaciados de población autóctona, y además se les niega el derecho incluso a ver las ruinas de sus pueblos, ¿no? Sí. Son destruidos hasta la base, se construye encima, incluso, ¿no?, se importan, pues, población, se importa vegetación europea, es decir, se cambia el medio físico también para que se borre toda la memoria de esa población palestina. Claro, el gran éxito del pueblo palestino frente a esta Nakba y frente a esta catástrofe y frente a ese sionismo que intenta exterminar su memoria y su identidad es la afirmación de su identidad. A pesar de todo ello, desde el año 48 hasta la actualidad, el pueblo palestino ha sido capaz de afianzar su identidad, reivindicarla y ha conseguido que Naciones Unidas incluso les reconozca el derecho a la existencia, ¿no? Eso es un gran éxito que enfrenta a estos procesos, ¿no?, de la Nakba que empezaron pues ya hace 70 años, ¿no? Sí, yo creo que es importante también destacar, en línea con lo que decía Lucía y Diego, el papel absolutamente activo del pueblo palestino en la resistencia, resiliencia y enraizamiento a su tierra, ¿no? El pueblo palestino utiliza mucho un concepto que es sumud, que no tiene traducción, ¿no?, como muchos conceptos del sur global que no tenemos una traducción en las lenguas europeas, ¿no? Europa debe acostumbrarse a que no puede explicar ni sus lenguas ni sus universos mentales homogeneizadores pueden explicar muchos de la pluriversidad que existe en el sur global y que Europa, por cierto, tiene mucho que aprender del pueblo palestino, así como todo el mundo, y de otros muchos pueblos en muchos términos que no se pueden explicar, ¿no? Y este término sumud precisamente habla, cuando nos han explicado las personas palestinas qué significa, pues de esa resiliencia, ese enraizamiento a la tierra, esa perseverancia para seguir manteniéndose en su tierra a pesar de los intentos sistemáticos de expulsión. Y además es muy importante destacar que también han sido muchas mujeres palestinas las que han tenido un papel protagonista en las resistencias palestinas y en las resistencias al memoricidio de la Nakba y a la negación de la identidad palestina, ¿no? Hay que tener en cuenta que una de las primeras organizaciones palestinas contemporáneas fue una organización de mujeres, la Sociedad Ortodoxa de Ayuda de Acre, de 1903. En la década de 1920 ya se creó la Asociación de Mujeres Árabes con mujeres palestinas cristianas, mujeres palestinas musulmanas, que en la década de 1930 se vivió una extraordinaria efervescencia política y activista palestina con numerosas acciones, actividades y resistencias de mujeres palestinas, que durante la propia Nakba las mujeres palestinas desarrollaron un papel importantísimo y clave, ¿no?, en todos los ámbitos y en todos los aspectos en ese momento, incluso a través de organizaciones clandestinas armadas, como Flores de Crisantemo, que fue una organización fundada en Jaffa en 1947, y después también desde los campos de refugiadas y refugiados, donde han tenido un papel fundamental, ¿no? Es muy importante insistir sobre esto porque estamos acostumbradas y acostumbrados a que, sobre todo en países de mayoría árabe o países de mayoría musulmana, los medios de comunicación de masas o los grandes relatos nos hablen de mujeres pasivas, sumisas, monolíticas, homogéneas, y bueno, y hay muchísimas mujeres palestinas que nos enseñan y nos han enseñado resistencia, resiliencia, vida y unas lecciones extraordinarias, y hay que invitar a escucharlas de una manera profunda, ¿no? Yo creo que este programa que estamos haciendo ahora mismo sobre la Nakba no es baladí, porque la Nakba realmente es un elemento muy importante a la hora de poder hablar de la resistencia del pueblo palestino. Cuando hablamos de una cuestión de colonialismo, una de las estrategias de decolonización es recuperar, es hablar sobre todo de la cuestión territorial y de la memoria. El proceso de paz de 1991 habla de la ocupación desde 1997, no habla de 1948. Este programa es muy importante. Hablar de la Nakba, recordar la Nakba cada año. ¿Qué pasó en el 48? ¿Qué fue ese proceso de limpieza étnica? ¿Cuál fue el movimiento colonial que lo ejecutó? Es bastante importante. Y a día de hoy, el pueblo palestino, hablando de las resistencias, bueno, una cuestión territorial, tienen las manifestaciones continuas cada viernes contra el modo. والصبر العربية والصوت الأفريقية يا حي كسروا الجلال يا قرآن. bueno, y ante todo este acoso por parte del Estado sionista de Israel, ¿cuál ha ido siendo la respuesta del pueblo palestino? Pues el pueblo palestino ha resistido, ¿no? Desde el año 48 y antes ha desarrollado pues, una serie de procesos de resistencia que normalmente se ha centrado sobre todo, ¿no? La imagen que se han transmitido y lo que ha llamado la atención siempre de esta resistencia han sido los grupos guerrilleros y demás, pero la mayor parte del pueblo palestino y la mayor parte de las actividades y los procesos que han desarrollado han sido no armados, no violentos, y esa afirmación de su identidad, ¿no? Eso les ha permitido resistir en el terreno, en los lugares de Israel y de Cisjordania y de Gaza, donde todavía están asentados, y mantener su identidad, ¿no? Y bueno, frente a esta Nakba continua, ¿no? Pues han hecho muchas cosas, ¿no? Y siguen haciendo. Ahora tenemos el caso de Gaza, ¿no? En Gaza, desde hace ya varias semanas, desde finales de marzo, se está desarrollando una serie de reivindicaciones, de protestas, de manifestaciones, bajo el lema de la Gran Marcha del Retorno. Que lo que viene a plantear es que la situación que se vive en Gaza es producto de esta Nakba y que 70 años después Gaza se ha convertido en la mayor cárcel del mundo a cielo abierto, donde hay 2 millones de personas, donde la mayoría de estas personas son refugiados de ese año 48, y a los cuales se les ha negado ese derecho que la comunidad internacional garantiza a las personas que huyen de las guerras y que es el volver a la posibilidad de volver a sus casas, ¿no? Ese derecho se lo están negando sistemáticamente a los refugiados palestinos el Estado de Israel, y lo que ellos plantean es que 70 años después es hora de reivindicar eso. Y además es una situación terrible, ¿no? Todo el mundo conoce más o menos la catástrofe que supone Gaza, no voy a ahondar en esto. Simplemente decir que, claro, no es una catástrofe humanitaria, es una catástrofe política que no responde a un proceso natural, sino que es un fruto, ¿no?, de una serie de procesos políticos que han llevado a esta situación y donde esos refugiados se ven continuamente atacados, bombardeados, etcétera, etcétera, con la paradoja de que ya no se pueden ir, es una cárcel. Estos refugiados no pueden volver a refugiarse en otro sitio, no pueden escapar de esa cárcel, ¿no? Lo cual es terrible. Mientras en Siria bombardean los campamentos de refugiados, por ejemplo, los refugiados en Siria se pueden ir. La gente en Siria que es bombardeada se puede mover a otro sitio para escapar de las bombas. La población de Gaza no puede. Están cercados con la única salida al mar, que también está controlada por Israel. Exactamente. Están bloqueados por cielo, mar y tierra. ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál está siendo su respuesta? Pues la sociedad civil de Gaza se ha echado a la calle, se ha organizado y han decidido que van a realizar una serie de manifestaciones y de presencia, ¿no? Intentan ocupar el espacio público, el espacio que les niega Israel, e intentan simbólicamente volver a esos territorios de los que fueron expulsados, ¿no? Sobre todo como una manera de tratar de exponer ante la comunidad internacional el problema que siguen viviendo, que su reivindicación sigue latente, que no se han olvidado de ella y que ese derecho tiene que ser satisfecho por la comunidad internacional, ¿no? A partir de ahí, pues con estas acciones simbólicas, ¿no?, de crear campamentos de refugiados justo cerca de la valla que separa Gaza del Estado de Israel, ¿no? Tratando de hacer asaltos simbólicos contra esa valla, ¿no? Pues ya se ha visto la represión, ¿no?, del ejército de Israel contra estas acciones no violentas que han llevado a más de 45 palestinos a ser asesinados, ¿no?, en los últimos 6 semanas. Creo que claro, sí. Y esto es que hay que remarcarlo, porque además los medios de comunicación, bueno, como tú decías antes, Paco, ¿no?, que los medios de comunicación están en manos sionistas, la mayoría. ¿Y qué imagen siempre muestran de Gaza? Jamás, jamás, el terrorismo armado, jamás. Estas movilizaciones que está viendo desde el 30 de marzo, desde el Día de la Tierra, la intención era precisa, además que no independientes de todo partido político, ¿vale? No están manipulados completamente por ningún partido político palestino, precisamente pretendían dar una imagen pacífica, de no violencia, bueno, como acaba de explicar Diego, acciones simbólicas, y bueno, y Israel pues en su línea, respondiendo, como siempre, de forma draconiana, asesinando a personas desarmadas, disparando francotiradores, asesinando a niños, a periodistas que están cubriendo las manifestaciones, Como no veo los medios de comunicación de masa, pues nuestra televisión, no sé qué cobertura realmente están dando a estas movilizaciones, ni qué imagen están mostrando. Pero la idea es que muestren este carácter no violento de estas manifestaciones para contrarrestar un poco aquella imagen del pueblo palestino terrorista, ¿no? Porque la resistencia al pueblo palestino está a todos los niveles, desde la armada a la no armada, como decía antes Diego, con el mantenimiento de la identidad. No, y son 30.000 personas las que se han ido reuniendo en esas marchas, ¿no? Contra la valla y en esa gran marcha del retorno. Y no solamente, el proceso no solamente ha consistido en enfrentarse a ese muro y a la represión israelí, también han tratado de, en esos campamentos de retorno que han establecido junto a la frontera, pues acciones reivindicativas, ¿no? Sociales, educativas, ¿no? Se hacen talleres, se junta a la gente, se les explica su historia, se llevan las clases y se hacen las clases allí en ese espacio, ¿no? En ese campamento que se crea cerca de la valla, ¿no? Sobre todo es esa idea de recuperar el espacio, de ocupar el espacio, ¿no? De intentar reivindicar eso de que se les ha negado. Y bueno, el gran miedo de esto es que se traslade a Cisjordania. Porque Gaza está más o menos controlado, no hay población colona en el interior de Gaza, e Israel lo tiene controlado. El miedo que ha tenido Israel es que esto se trasladara ese movimiento, a Cisjordania. Esa idea se traslada a Cisjordania porque la gente en Cisjordania tiene más capacidad de movimiento. Sí, sí, y además Cisjordania aparece mucho menos movilizada políticamente que Gaza en los últimos tiempos, ¿no? Y tiene mucho que ver con la actuación de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, como un desmovilizador de la sociedad civil palestina. Entonces, sí. El miedo de Israel es que esa Autoridad Nacional Palestina sea cuestionada por la propia población palestina, que les sobrepasa y les dice, mira, sí, queremos reivindicar ese derecho al retorno, si la Autoridad Nacional Palestina no nos representa y no lo hace, bueno, nosotros vamos a nombrar a nuestros propios representantes y vamos a intentar hacerlo. Sí, el hecho de que en Gaza la población esté más abandonada por su autoridad o su Estado palestino, Estado entre comillas, puesto que tiene muchas limitaciones también, no tiene todas las libertades que tienen los demás estados, pues ha permitido que surja ese movimiento más desde la base y quizás la esperanza de que ese estado funcione o ha desmovilizado más en otras partes. Pero si la gente coge esa antorcha y se anima, quizás ese estado que está jugando en parte a controlar a su propia población, también no resulta desbordado. O sea, técnicamente no hay Estado. Técnicamente no hay Estado. Por eso he dicho Estado entre comillas, porque es un Estado fallido. No, ni Estado fallido, tampoco, porque el concepto de Estado fallido aquí no... Es una población bajo ocupación. O sea, no hay ni Estado fallido, porque no hubo Estado previo como para que pudiese fallar. La Autoridad Nacional Palestina es un protogobierno, es una entidad gubernamental que se construyó con los acuerdos de Oslo básicamente para gestionar ciertas cuestiones administrativas y, esto es muy importante, de seguridad de Israel. O sea, la Autoridad Nacional Palestina, uno de sus papeles principales, bueno, se vendió como que era para democratizar la sociedad palestina, se celebran unas elecciones, se elige un presidente. Supuestamente se desarrolla una economía, pero uno de los papeles principales de la construcción de la Autoridad Nacional Palestina y todo su ente de fuerzas de seguridad, de policía, fue para reprimir la resistencia interna palestina, o que atacase a Israel o que supusiese a los propios acuerdos de paz. Entonces, esta es una de las grandes falacias y las grandes críticas que se le hace a la Autoridad Nacional Palestina, el propio pueblo palestino, es su carácter represivo, colaborando con Israel para ofrecerle seguridad, que es lo que está Israel siempre pidiendo, ¿no? Vale, bueno, pues no sé, a lo mejor tenemos suerte y la población de Cisjordania se va animando y todo esto permita ir dando paso a ese retorno necesario y tan difícil, porque aquí hablamos muchas veces de la valla, de Ceuta y Melilla, estamos viendo el conflicto de los inmigrantes que intentan entrar porque no tienen otra salida y cómo se responde, pero claro, si encima pensáramos que están como en Gaza, cercados al otro lado, sin posibilidad de salir. Y claro que la situación del pueblo palestino, hay muy pocos pueblos en la historia de la humanidad hoy en el planeta que estén en una situación tan, tan crítica, porque si pensamos en Saharaui, están en una situación complicada, hay otros pueblos que han tenido que... El kurdo está en una situación poco complicada, en Chiapas está en una situación complicada, pero esa cárcel a cielo abierto que implica Gaza no se está viviendo en ningún otro sitio, por lo menos ahora que tengamos noticias. Independientemente de que los medios de comunicación de masa, que están al servicio del capital, cuyo aliado también es el sionismo, no quieran sacarlo, ¿no? Gaza es una situación exclusiva y muy extrema, porque no solo es una cuestión de la falta de movilidad de la población, sino que estamos hablando de cercamiento a nivel de no permitir entrada de alimentos, el hacinamiento, no permitir la electricidad. Que se decía, de hecho, que Gaza en 2020 puede colapsar socialmente. Porque es que es eso, es una cuestión muy, muy extrema. No es solo un tema de movilidad, de que la gente no puede salir o entrar. Es que no entra la comida, no entra la electricidad, no hay... El agua cada día está más contaminada. No se dispone de la propia costa para pescar. No entra pescar. Medicinas. Encima es bombardeada cada año, cada dos años, bombardeos masivos que crea una catástrofe humanitaria exagerada, tanto física como psicológica. La verdad es extremo. Y es tremendo porque es un espacio que estamos acostumbrados a escuchar, pero muchas veces no visualizamos, ¿no? Imaginaros la Vega de Granada, pues en un espacio así, 2 millones de personas viviendo ahí y que no pueden moverse de ahí. Es un territorio... que es muy pequeño, o sea, realmente es un territorio muy pequeñito donde hay una densidad de población terrible, muy alta, y donde cada vez más las condiciones de vida se deterioran, y eso, y Naciones Unidas dice que va a dejar de ser habitable. O sea, no recomendaría a nadie vivir bajo esas circunstancias porque pone en riesgo su supervivencia, ¿no? Y a esa condición se llega no por una cuestión de una catástrofe humanitaria, es una decisión política, ¿no?, de Israel, en colaboración también con el Estado de Egipto, que también tiene parte de esa frontera con Gaza y también se pliega a las condiciones que establece Israel, ¿no? Claro, en parte a lo mejor con Gaza están diciendo a otros palestinos: mirad cómo os podéis ver si no hacéis lo que os digan. Sí, sí, sí. Además el mensaje es claro. ¿Por qué está sufriendo esto la población de Gaza? Está sufriendo esta población de Gaza esta situación porque votaron en unas elecciones democráticas a las que la Unión Europea y Estados Unidos llevaron al pueblo palestino con los acuerdos de Oslo y demás, pues votaron al partido equivocado. ¿Por qué jamás era el partido equivocado? Pues porque se oponía a los acuerdos de Oslo, porque decían que eran injustos para la población palestina y eran unos acuerdos que perpetuaban la colonización, la subordinación del pueblo palestino. Entonces, al ser injustos y al no permitir el retorno de la población a sus hogares, jamás se enfrentó a ello. Y está contrario a los acuerdos de Oslo. Bien, esa no se lo han permitido, o esa situación a Estados Unidos y a la Unión Europea les viene mal, a Israel les viene peor, y entonces no han considerado que jamás sea un interlocutor válido para tratar como representante del pueblo palestino. A partir de ahí se le quita la legitimidad para gobernar, se le declara organización terrorista, y a la población de Gaza que lo votó, pues se le condena a ese encierro y a ese castigo colectivo. Y como decías, pues claro, el ejemplo es para la población de Cisjordania. Cuidado que como votéis a los partidos políticos equivocados, os puede pasar esto. De todas formas, se han curado en salud y no han vuelto a haber elecciones. Por si acaso gana... Sí, vaya que sigan votando lo mismo. Exactamente, vaya que voten a los que no nos gustan. Que si a lo mejor los votos sirvieran de algo, igual no los permitían. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, y en mitad de este, de esta situación, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde Granada o desde Valencia, de donde venía Jorge? ¿Qué podemos hacer nosotros ante todo esto? ¿Qué nos piden los palestinos que hagamos para apoyarlo? Pues desde los últimos años la estrategia está bastante clara y es bastante evidente. En 2004 el pueblo palestino hizo una llamada internacional precisamente a raíz de este fracaso de estos acuerdos de Oslo que venimos diciendo, ¿no? Injustos y de estas negociaciones a todas luces fracasadas. El pueblo palestino hace una llamada a la comunidad internacional de iniciar una campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel hasta que no cumpla el derecho internacional. Boicot de los productos israelíes que vienen de las colonias, porque esto es importante decirlo, la ocupación continúa porque Israel le sale muy barato, bueno, gana con la ocupación, le sale muy barato económica y políticamente, y no solo barata, sino que a nivel económico gana con la ocupación, con el cultivo, robándoles el agua y la tierra a los palestinos. Entonces, bueno, el boicot económico a este nivel, pues tan sencillo como no comprar productos de ocupa territorios palestinos, cultiva productos en esos territorios y los vende aquí en Europa. Con la etiqueta Made in Israel. Exactamente. Con la etiqueta Made in Israel, ¿no? Exactamente. Claro. Sin decir que vienen los territorios ocupados, cuando de hecho hay una directiva de la Unión Europea que obliga a Israel que lo haga, pero bueno, no lo hace. Una directiva que prohíbe expresamente el que se comercializa aquí con productos que vienen de los territorios ocupados, de las colonias dentro de los territorios ocupados, pero bueno, que no se está cumpliendo y que los estados que deberían de cumplirla pues tampoco lo están haciendo para perseguir sus productos. Bueno, eso era a la cuestión del boicot económico, ¿no? Las sanciones, lo que nos referíamos antes sobre el tema de la comunidad internacional, no ofrecer impunidad ante estos crímenes. No se basa simplemente en quejarse, en denunciar, no, sancionar, cortar relaciones diplomáticas con ese Estado que comete estos crímenes. Y las desinversiones, pues a nivel de bancos y empresas, ¿no? Desde la sociedad civil tenemos ese papel de no comprar esos productos, tenemos el papel también de no legitimar a nivel cultural o deportivo actuaciones que estén financiadas institucionalmente por el Estado de Israel, que aquí no se basa en boicotear a personas israelíes por su origen nacional, étnico o religioso, no. Estamos hablando de acciones que estén financiadas, promocionadas por el Estado de Israel o su embajada aquí. Sí, la idea es dejar claro que por mucho que lo intenten y por mucho que inviertan en propaganda, Israel no es un Estado normal. Israel es un Estado que es aceptado por la comunidad internacional como normal cuando no lo es. Y el papel de la sociedad civil aquí es reivindicar a sus gobiernos y exigirle a sus gobiernos que no traten con Israel como si fuera un país normal. ¿Por qué? Pues porque es un país que comete injusticias, porque es un país que genera desigualdad y porque es un país que no está buscando la paz, ¿no? Es lo que pide el BDS, este movimiento de boicot, de suspensión de sanciones contra el Estado de Israel, es reivindicar la justicia, que la población palestina refugiada pueda volver a su casa. Eso es derecho internacional. No es nada radical, no es nada raro, complicado. ¿Qué reivindica también? Igualdad. Que la población palestina que vive dentro de Israel no sea discriminada, que tenga los mismos derechos y las mismas libertades que la población israelí de otra, bueno, ya sean judíos, cristianos, musulmanes, toda la población iguales derechos. Y tercero, la paz, ¿no? Es decir, hay una ocupación militar que debe terminar. El fin de la ocupación, que también es cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que le exigen a Israel que se retire. Entonces es derechos humanos, fin de la guerra, la paz y ese fin de la ocupación. Y bueno, también es importante destacar que el movimiento BDS, en sus términos más teóricos, digamos, o bueno, a ver, cuando el pueblo palestino hizo esta llamada en 2004, era básicamente porque está empezando a elaborar este discurso de empezar a entender lo que decíamos al inicio del programa, empezar a entender al sionismo como movimiento colonial que tiene prácticas de apartheid. El pueblo palestino empezó a verse cada vez más similar a lo que ocurrió en la Sudáfrica del apartheid. O sea, ver que lo que su situación que estaban viviendo el día a día, la separación étnica, el muro, los cantones, ¿no?, palestinos, las cosas, que era muy similar a lo que ocurrió en la Sudáfrica del apartheid. Y la Sudáfrica del apartheid cayó, por supuesto, por toda la resistencia y movilización de su población contra ese régimen injusto, pero por el éxito de un boicot internacional a ese régimen. Y es un poco de ahí desde que la sociedad civil palestina hizo esa llamada a decir, bueno, funciona en Sudáfrica, ¿por qué no funcionar en Palestina? Y empezar a desenmascarar a Israel, como acaba de decir Diego, no como un Estado normal, sino como un Estado colonial con prácticas de apartheid. Y eso es BDS. Pues si queréis, podíamos decirle a los granadinos ¿A qué actividades se pueden apuntar precisamente mañana, el día 15? Pues mira, el día 15 tenemos una serie de actividades en la Facultad de Ciencias Políticas bajo el título de 70 años después, la Nakba continúa, donde habrá desde las 11 de la mañana una serie de talleres, de actuaciones musicales, recitales de poesía en el patio de la facultad. Por la tarde tendremos también una charla con la gente de Amnistía Internacional de la Universidad de Granada, que hablará un poquito del caso de Navi Saleh y esa resistencia popular palestina no violenta contra la ocupación. También estará Dani Lobato, que conoce muy bien el caso y hará aportaciones sobre ello. Y luego después, esto será a las 6 de la tarde, y a las 8 de la tarde se inaugura en la Fundación Euroárabe una exposición también bajo el mismo tema, ¿no? 70 años después, la Nakba continúa, que es Gaza Station, que es una exposición de escultura creada por el profesor de Bellas Artes, Alfonso Masó. Entonces, esas son las actividades que tenemos para el día 15. Vale, pues hoy mismo hemos tenido también, ¿no?, a las 12:30 esta mañana en la Facultad de Filosofía y Letras al profesor Isaías Barrañeda hablándonos de la situación de la población palestina dentro del Estado de Israel, dentro de un ciclo, ¿no?, que llevamos desarrollando a lo largo del mes de mayo sobre esta misma cuestión, ¿no?, Israel-Palestina, 70 años después de la creación del Estado de Israel y de la Nakba palestina. Y que, bueno, que quien quiera informarse de las actividades que venimos realizando desde la plataforma BDS Granada, pues que nos pueden buscar en Twitter, BDS Granada, y en Facebook, BDS Granada. De todas formas, si podemos, dentro de algunas semanas, quizás también podemos hacer algún programa más a fondo sobre todo lo que implica y qué productos puede la persona negarse a comprar o a utilizar, precisamente para ser conscientes que por lo menos no están colaborando en mancharse las manos con la sangre que Israel derrama sobre el pueblo palestino, pero esto lo podemos dejar para más adelante. Será estupendo. Venga, pues muchas gracias. A ti, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. سجل أنا عربي محمود درويش. Carné de identidad, Mahmoud Darwish. سجل أنا عربي. Escribe que soy árabe. رقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ Y el número de mi carné es el 50,000, que tengo ya 8 hijos y llegará el noveno al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? سجل أنا عربي. escribe que soy árabe. وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي ثمانية أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر. Y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ No mendigo limosna a tu puerta ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? سجل أنا عربي. Escribe que soy árabe. أنا اسم بلا لقب. Soy nombre sin apodo. صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. Espero paciéntelo en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. جذوري mis raíces قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. أبي من أسرة المحراث لا من سادة نجب. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب. وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب. فهل ترضيك منزلتي؟ Mi casa es una choza campesina, de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. أنا اسم بلا لقب. Escribe. سجل أنا عربي. Escribe que soy árabe. ولون الشعر فحمي ولون العين بني. Que tengo el pelo negro y los ojos castaños. وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها. Que para más detalles me cubro la cabeza con un velo. Que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas y me gusta el aceite y el tomillo. وعنواني أنا من قرية عزلاء منسية شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر فهل تغضب؟ Que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombres en las calles y cuyos hombres todos están en las canteras en el campo. ¿Te enfadarás por ello? سجل أنا عربي. Escribe que soy árabe. سلبت كروم أجدادي وأرضاً كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ Que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo con todos mis hijos que solo nos dejaste estas rocas no vas a quitármelas tu gobierno también como se dice إذن Escribe, pues. سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد. Escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie ni a nadie robo nada. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. Más que si tengo hambre devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado pues, cuidado con mi hambre y con mi ira. Hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que seguimos buscando socios que quieran colaborar para permitir que este proyecto de comunicación libre que es Radio Almaina se mantenga económicamente en pie. Recordaros que la semana que viene continuaremos con la entrevista que le habíamos hecho a Ermengol, este compañero de Barcelona. Esperamos que los temas que os hemos traído os hayan sido interesantes. Salud y anarquía. Tú hiciste lo que es tuyo,